Empuja, tontillos, Porque las mujeres queremos más tontillos. Y no menos. M Force. En la tiendita de la esquina. Póngase un jamón, Don Cachetón. Ay, güey. En la oficina, tenga usted vitacilina. Ah, qué buena medicina.